consigno al volverme hacia atrás, libre de culpa, sigo tu signo, ahora sigo tu signo, bajo el cielo, solo hay signos. Son las 8 y 10 de la tarde. Comienza, después de mucho tiempo, el programa Domingo de Ramos. Hoy, como fue esto un poco de imprevisto, después de tanto tiempo sin aparecer por aquí, pues el tema de cabecera no fue Domingo de Ramos, sino lo imprevisto de Lagartija Nick. Antes de que empecemos a leer algo y os ponga un poco de cine, puesto que bueno, todo este tiempo dio para recopilar bastantes cosillas, os voy a poner algo de música. Es un tema de los ingleses Napalm Death y se llama Mechanics of Deceit, y es el álbum Enemy of the Music Business. Por cierto, contaros que en el festival que se va a celebrar el día 30, vamos, los dos el último día de julio y el primero de agosto en Viveiro, van a volver a tocar, así que si tenéis ocasión no os lo perdáis, que yo ya los vi allí y merece, os digo que merece la pena. Ahí va, Mechanics of Deceit. Give me your strength to lose your madness. Make your madness. seguimos en Domingo de Ramos en el 107.3 de la FM. El antisemitismo se manifiesta de modos diversos, desde el desprecio burlesco hasta los sangrientos pogromos. Puede asumir diferentes aspectos: ideológico, interior, oculto, histórico, cotidiano, fisiológico, y son varias sus formas: individual, social, estatal. El antisemitismo se encuentra en el mercado y en las secciones del presidium de la Academia de las Ciencias, en el alma de un hombre viejo y en los juegos infantiles, sin perder un ápice de su fuerza. El antisemitismo ha pasado de la época de las lámparas de aceite, los barcos de vela y las ruecas, a la época de los motores de reacción, las pilas atómicas y las máquinas electrónicas. El antisemitismo nunca es un fin, siempre es un medio. Es un criterio para medir contradicciones que no tienen salida. El antisemitismo es un espejo donde se reflejan los defectos de los individuos, de las estructuras sociales y de los sistemas estatales. Dime de qué acusas un judío y te diré de qué eres culpable. El odio hacia el régimen de servidumbre de la patria, incluso la mente del campesino Leisniuk, combatiente por la libertad, encarcelado en Sisselburg, se transforma en odio hacia los polacos y los judíos. Incluso un genio como Dostoyevsky vio a un judío usurero allí donde debería haber visto los ojos despiadados del contratista, el fabricante y el esclavista rusos. Y el nacionalsocialismo, al acusar al pueblo judío, que él mismo había inventado, del racismo, dándose de dominar el mundo de una indiferencia cosmopolita hacia la nación alemana, proyectaba sobre los judíos sus propios rasgos. Pero este es solo uno de los aspectos del antisemitismo. El antisemitismo es la expresión de la falta de talento, de la incapacidad de vencer en una contienda disputada con las mismas armas. Y eso es aplicable a todos los campos, tanto a la ciencia como al comercio, la artesanía, la pintura. El antisemitismo es la medida de la mediocridad humana. Los estados buscan la explicación de sus fracasos en las artimañas del judaísmo internacional, pero este es solo uno de los aspectos del antisemitismo. El antisemitismo es la expresión de la falta de cultura en las masas populares, incapaces de analizar las verdaderas causas de su pobreza y sufrimiento. Las gentes incultas ven en los judíos la causa de sus desgracias, en lugar de verla en la estructura social y el Estado. Pero también el antisemitismo de las masas no es más que uno de sus aspectos. El antisemitismo es la medida de los prejuicios religiosos que está latente en las capas más bajas de la sociedad. Pero este también es solo uno de los aspectos del antisemitismo. La repugnancia hacia el aspecto físico de los judíos, hacia su manera de hablar y comer, no es ni mucho menos la causa real del antisemitismo fisiológico. De hecho, el mismo hombre que habla con desagrado de los cabellos rizados de los judíos, de su modo de gesticular, entra en éxtasis ante los niños de pelo oscuro y crespo de los cuadros de Murillo, y se muestra indiferente a la pronunciación cultural, al modo de gesticular de los armenios, y mira sin aversión los gruesos labios de un negro. El antisemitismo ocupa un lugar particular en la historia de la persecución a las minorías nacionales. Es un fenómeno único porque el destino histórico de los judíos es único. Al igual que la sombra de un hombre da una idea de su figura, también el antisemitismo nos da una idea de la historia y el destino de los judíos. La historia del pueblo judío se encuentra ligada y mezclada con abundantes cuestiones religiosas y políticas a nivel mundial, y ese es el primer rasgo que distingue a los judíos de otras minorías nacionales. Los judíos viven en casi todos los países del mundo. La insólita dispersión de una minoría nacional en los dos hemisferios constituye el segundo rasgo distintivo de los judíos. Durante el apogeo del capital mercantil aparecieron los comerciantes y los usureros judíos. Con el florecimiento de la industria, muchos judíos emergieron como técnicos emprendedores. En la era atómica, no pocos judíos dotados de talento se dedicaron a la física nuclear. Durante las luchas revolucionarias, un buen número de judíos se revelaron como destacados revolucionarios. Constituyen una minoría nacional que no se margina en la periferia social y geográfica, sino que se esfuerzan en desempeñar un papel central en el desarrollo de las fuerzas ideológicas y productivas. En eso consiste la tercera particularidad de la minoría nacional judía. Una parte de la minoría judía se asimila, se confunde en la población autóctona del país, mientras una amplia base popular conserva su religión, su lengua y sus costumbres. El antisemitismo toma como regla acusar sistemáticamente a los judíos asimilados de perseguir oscuras aspiraciones nacionalistas y religiosas, mientras que los judíos no asimilados, artesanos y trabajadores manuales en su mayoría, son acusados de las actividades de aquellos que han tomado parte en la revolución, que dirigen la industria, que crean reactores atómicos, empresas y bancos. Cada uno de estos rasgos, tomado por separado, puede hacer referencia a cualquier otra minoría nacional, pero solo los judíos han aglutinado en sí todos ellos. El antisemitismo también refleja esas particularidades. También ha estado ligado a las principales cuestiones de la política mundial, de la vida económica, ideológica y religiosa. En eso consiste su siniestra peculiaridad. La llama de sus hogueras ha iluminado los periodos más terribles de la historia. Cuando el Renacimiento irrumpió en el desierto del medievo católico, el mundo de las tinieblas fue iluminado por las hogueras de la Inquisición. Aquellas llamas no solo alumbraron el poder del mar, también iluminaron el espectáculo de la destrucción. En el siglo XX, un aciago régimen nacionalista incendiosas hogueras de Auschwitz, de los hornos crematorios de Lublin y Treblinka. Estas llamas no solo iluminaron el breve triunfo del fascismo, sino que también indicaron a la humanidad que el fascismo estaba condenado. Épocas históricas enteras, así como gobiernos reaccionarios fallidos, individuos con la esperanza de mejorar su suerte, recurren al antisemitismo en un intento de escapar a un destino inexorable. Ha habido casos en que en estos dos milenios en que la libertad y el humanitarismo se hayan servido del antisemitismo para alcanzar sus fines, es probable, pero no los conozco. El antisemitismo del día a día es un antisemitismo que no hace correr la sangre. Solo atestigua que el mundo existe, que en el mundo existen idiotas envidiosos y fracasados. En los países democráticos pueden hacer un antisemitismo de tipo social. Se manifiesta en la prensa que representa a estos o a aquellos grupos reaccionarios, en las acciones de grupos del mismo tipo. Por ejemplo, mediante el boicot de la mano de obra de los productos judíos, en la religión, en la ideología de los reaccionarios. En los países totalitarios donde no existe la sociedad civil, el antisemitismo solo puede ser estatal. El antisemitismo estatal es el indicador de que el Estado intenta sacar provecho de los idiotas, los reaccionarios, los fracasados, de la ignorancia de los supersticiosos y la rabia de los hambrientos. La primera etapa es la discriminación. El Estado limita las áreas en las que los judíos pueden vivir, la elección de profesión, su acceso a posiciones importantes y el derecho a matricularse en las universidades y obtener títulos académicos, grados, etc. La siguiente etapa es el exterminio. Cuando las fuerzas de la reacción entablan una guerra mortal contra las fuerzas de la libertad, el antisemitismo se convierte en una ideología del partido y del Estado. Eso es lo que ocurrió en el siglo XX con el fascismo. Solía estar orgulloso de mí mismo, de lo que conseguí en mi vida. Nadie sabe de lo que puede ser capaz, nadie. ¿Cómo vas a saber lo que harás por salvar la vida hasta que te enfrentas a ello? Ahora ya lo sé. Para casi todos, la respuesta es cualquier cosa. Es tan fácil olvidar quiénes éramos. Y no volveremos a ser jamás. Conocí a un anciano. Empujaba los carretones. Y en nuestro primer día, cuando tuvimos que quemar a los de nuestro propio convoy, vio subir a su mujer en el montacargas. Y luego a su hija y a sus dos nietos. Yo le conocía. Éramos vecinos. En 20 minutos, toda su familia y todo su futuro había desaparecido de la tierra. 2 semanas después tomó unas pastillas, pero no murió. Y tuvimos que ahogarle con su propia almohada. Ahora ya sé por qué. Suicidarte es la única opción. Quiero que te salven. Lo quiero más que cualquier otra cosa. Ruego a Dios para que te salve. Puedes entenderme, ¿verdad? Lo sabía. Sí, lo sabía. No te comprendo muy bien. Esto que estuve leyendo y que escuchaste a continuación, en primer lugar, era un extracto del libro Vida y Destino de Vasily Grossman, y a continuación lo que os puse fue un fragmento de la película titulada La Zona Gris, que relata, bueno, la vida de los comandos de judíos que metían a los muertos de la cámara de gas en los hornos crematorios en el campo de concentración de Auschwitz en Polonia. Vamos a seguir con música. Os voy a poner un tema, otro tema de Lagartija Nick, que no sé si lo sabéis, sacaron un nuevo disco a primeros de este año y que tocaron hace 3 semanas en Gijón, en la Sala Albéniz. El concierto estuvo bastante bien, por cierto. Ahí va, el nuevo disco se llama Las Marcas de mi larga duración. De este tema del último disco de Lagartija Nick, vamos a continuar leyendo. Os voy a leer un pequeño fragmento del libro de Ernst Jünger, que se titula Moscadura, que habla del miedo. El miedo es uno de los sistemas de los síntomas de nuestro tiempo. La consternación causada por el miedo es tanto mayor cuanto que ese miedo viene a continuación de una época en la cual hubo una gran libertad individual y en la que también se había vuelto casi desconocido esa clase de penurias que nos describe, por ejemplo, Dickens. La transición de aquella seguridad a este miedo, ¿cómo se ha producido? Si quisiéramos elegir una fecha concreta, probablemente ninguna otra resultaría más apropiada que el día en que se hundió el Titanic. En esa fecha chocan de frente con toda violencia la luz y las sombras, aparecen juntos la ibris del progreso y el pánico, las máximas comodidades y la destrucción, el automatismo y la catástrofe. Esta última se presenta como un accidente de tráfico. De hecho, el automatismo y el miedo van estrechamente unidos, por cuanto el ser humano coarta sus propias decisiones en beneficio de las facilidades técnicas. Estas procuran numerosas comodidades, pero también aumenta y ello de manera necesaria la pérdida de libertad. La persona singular no está ya en la sociedad como está un árbol en el bosque. Antes, al contrario, se asemeja al pasajero de una nave que se mueve a una velocidad cada vez mayor. La nave puede llamarse Titanic o puede llamarse también Leviatán. Mientras el tiempo sea bueno y agradable, las perspectivas, el pasajero casi no reparará en la situación a la que ha ido a parar y que es una situación en que la libertad es menor. Lo que hace aparición, por el contrario, es un optimismo, es una consciencia de poder generado por la velocidad, pero las cosas cambian cuando emergen a la superficie islas que escupen fuego o aparecen icebergs. No solo ocurre entonces que la técnica se traslada de los confortables comodidades a otros ámbitos, sino que al mismo tiempo se hace visible la falta de libertad, y eso se pone de manifiesto bien en el triunfo de las fuerzas de los elementos, bien en el hecho de que en ese instante quienes ejercen el poder absoluto de mando son las personas singulares que han permanecido fuertes. Los detalles son conocidos, han sido descritos muchas veces, forman parte de nuestra experiencia más propia. Aquí podría pensarse la objeción siguiente: ha habido otros tiempos de miedo, de pánico apocalíptico, en que su acompañamiento, su instrumentación estuviera constituido por ese carácter de automatismo. No vamos a entrar en esa cuestión, pues lo automático no se torna terrible hasta que no se revela como una de las modalidades de la fatalidad, como su estilo, tal como fue descrito de manera insuperable por Jerónimo Bosco. No vamos a detenernos en la cuestión de si el miedo moderno es un miedo enteramente especial, o si es solo el estilo que hoy ostenta la angustia cósmica que retorna. La pregunta que vamos a hacer, y que todos llevamos en nuestro corazón, es la contraria. En tanto perdure el automatismo, y en tanto vaya aproximándose cada vez más, como es previsible, a su perfección, ¿es acaso posible disminuir el miedo? ¿Sería, pues, posible permanecer en la nave y reservarse la decisión propia? Es decir, ¿sería posible no solo conservar, sino también fortalecer las raíces que aún siguen ligadas al fondo primordial? Esta es la verdadera cuestión de nuestra existencia. Y esa es también la cuestión que hoy se halla detrás de todas las congojas del presente. El ser humano pregunta si no puede escapar a la aniquilación. Durante estos años, si uno se sienta a charlar en cualquier punto de Europa con conocidos o desconocidos, verá que la conversación se desvía pronto hacia los asuntos generales y que afloran allí todas las miserias. Uno reparará en que de casi todos esos hombres y mujeres se ha apoderado un pánico que no había vuelto a conocerse entre nosotros desde los inicios de la Edad Media. Observará que esos hombres y esas mujeres se precipitan en su miedo cual si fueran unos posesos y que subrayan con franqueza y sin rubor los síntomas de ese miedo. Uno asiste a reuniones donde los espíritus discuten en una especie de competición que es lo mejor, si huir, si esconderse o si suicidarse. Aún todavía disfrutan de total libertad. Meditan ya sobre los recursos y tretas con que podrían comprar el favor de los viles, cuando estos llegan a dominar, y uno vislumbra horrorizado que no hay ninguna vileza a la que no hayan a dar, a que no vayan a dar su asistencia a esos espíritus si se les demanda que lo hagan. Uno ve allí a hombres robustos, sanos, con un cuerpo de atleta, y se pregunta para qué practicarán los deportes. Ahora bien, esos mismos seres humanos no solo están angustiados, son a la vez temibles. Su estado de ánimo pasa de la angustia a un odio declarado si ven que se debilita aquel a quien hasta ese mismo instante han estado temiendo. Y no solo en Europa se encuentra uno con grupos de ese género. El pánico se hará más compacto todavía en aquellos sitios donde el automatismo aumenta y está aproximándose a formas perfectas, como ocurre en Norteamérica. En estos sitios es donde encuentra el pánico su mejor alimento. Es difundido a través de redes que compiten en rapidez con el rayo. La simple necesidad que la gente siente de absorber varias veces al día noticias es un signo de angustia. La imaginación gira y gira y de esa manera va creciendo y paralizándose. A lo que se asemejan todas esas antenas que hay en las ciudades gigantescas es al cabello erizado. Constituyen una invitación a establecer contacto con demonios. El este no presenta ciertamente una excepción. El oeste tiene miedo del este, el este tiene miedo del oeste. En todos los puntos del mundo está viviéndose a la espera de agresiones horribles, y en muchos de esos puntos se añade a lo anterior el miedo a la guerra civil. El gran mecanismo político no es lo único que mueva a sentir ese miedo. Hay además una cantidad innumerable de angustias particulares. Ellas traen consigo la incertidumbre y esta deposita siempre sus esperanzas en médicos, en salvadores, en taumaturgos. Todo puede convertirse efectivamente en objeto de miedo, y esto es uno de los signos indicadores de la catástrofe, un indicador más diáfano que todos los peligros físicos. Bueno, contaros un poco que este señor Ernst Jünger es un alemán, bueno, una de las figuras más importantes de la literatura alemana del siglo XX, que vivió prácticamente al completo, ¿no? Ya que nació en 1895 y participó como voluntario con 19 años en la Primera Guerra Mundial, de la que escribió un libro que, bueno, que seguramente más adelante os lo leo aquí, que se llama Tempestades de Acero. Y que, bueno, tiene bastantes más cosas, como este libro de la emboscadura, un libro en el que los diarios acerca de su participación en la Segunda Guerra Mundial. Contaros un poquitín como anécdota que cuando este hombre vivía en Francia ya pocos años antes de su muerte, que murió con 105 años. Uno de los presidentes de la República Francesa fue a visitarle en una fiesta o algún tipo de reunión que celebraba en su casa, y cuando le preguntaron a este presidente, no sé si fue de Gaulle o no lo sé ahora mismo, tampoco sabría decir, que hacía allí en el círculo de Junger, le preguntó que quería ver a un hombre libre. Bueno, vamos a continuar con más música. Más adelante, en otros programas, os leeré algo más de Junger, pues a mí me parece muy interesante, y hay gente por aquí que asiente también al respecto. Contaros que, bueno, que está aquí, estoy con dos amigos, el señor pistolero zurdo y señora, a los que, bueno, les agradezco que estén aquí, y, bueno, si se animan luego a leer algo o a participar de alguna manera, será bien, bien agradecido. A ver qué os pongo de música. De Habeas Corpus en directo, voy a dar paso al compañero del pistolero zurdo, programa de radio que se emite en esta casa todos los jueves a las 9 de la noche, Dios mediante, como siempre. Ahí vamos, va a leer algo de Ya se habló Zaratustra, que estamos aquí un poco en plan trascendental. Ahí va. En otros lugares hay aún pueblos y rebaños, pero no en nuestros países, hermanos, donde lo que hay son estados. ¿Qué es el estado? Escuchadme, que voy a hablaros de algo que mata a los pueblos. Llaman estado al más frío de todos los monstruos fríos, al que miente con toda frialdad cuando dice que es el pueblo. Eso es mentira. Quienes crearon los pueblos poniendo en ellos una fe y un amor fueron creadores que de ese modo prestaron un servicio a la vida. pero hay hombres destructivos que ponen trampas para llamar para atrapar a la gente y las llaman Estado. Ponen sobre la gente una espada y 100 concupiscencias. En los sitios donde aún hay pueblos no entienden qué es eso del Estado y lo odian por considerar que tiene mal de ojo y que es un atentado contra las costumbres y las normas. Fijaros en esto. Cada pueblo tiene su propio lenguaje para hablar del bien y del mal, que el vecino no entiende. Se ha inventado su propio lenguaje relativo a las costumbres y a las normas. Pero el Estado miente en todos los lenguajes del bien y del mal. Todo lo que dice es falso y todo lo que tiene es producto del robo. Todo él es falso. El muy mordaz muerde con dientes robados. Hasta sus entrañas son falsas. Reconoceréis siempre al Estado porque es una torre de Babel del bien y del mal, una confusión de lenguas, lo que indica que es voluntad de muerte y que se entiende muy bien con los que predican la muerte. Ya os he dicho que nace demasiada gente, pues bien, para los que están de más se ha inventado el Estado. Fijaos cómo atraen a toda esa gente superflua, cómo se la come, cómo se la mastica y cómo trata de digerirla. Ruge ese monstruo. No hay nada en la tierra que esté por encima de mí, yo soy el dedo imperativo de Dios. Y no creéis que son solo los que tienen las orejas largas y la vista corta quienes se ponen de rodillas. También los que tenéis un alma grande. Ay, os susurra con embustes siniestros. Adivina cuáles son los corazones generosos, propensos a entregarlo todo por amor. También adivina quiénes sois los que habéis vencido al antiguo Dios. La lucha os ha dejado exhaustos y ese cansancio vuestro está ahora prestando un servicio al nuevo ídolo. Ese nuevo ídolo trata de rodearse de héroes y de hombres honrados. A ese frío monstruo le encanta calentarse al sol de las buenas conciencias. Está dispuesto a daroslo todo con tal de que le adoréis. De este modo, compra el brillo de vuestra virtud y la mirada orgullosa de vuestros ojos. Trata de valerse vosotros como cebo para pescar a toda esa gente que está de más. Para ello, hay dado un artefacto diabólico, una especie de caballo de Troya mortal, al que ha enjaizado magníficamente con honores propios de un dios. Ha inventado una masacre que quiere hacer pasar por vida y que presta un gran servicio a los que predican la muerte. Llamo Estado al lugar donde todos se miran a todos, sean buenos o malos, donde todos, buenos y malos, se pierden, donde se llama vida al lento suicidio de todos. Fijaros en toda esa gente que está de más. Roba las obras de los inventores y los tesoros de los sabios, y ese robo lo llaman cultura. Todo les parece enfermedad y achaque. Fijaros en esa gente que está de más. Amontonan riquezas y, de este modo, se empobrecen. Quieren poder y, por encima de todo, ansían esa palanca del poder que es el dinero. Ellos, que son unos insolventes. Mirad cómo trepan esos ágiles monos. Trepan atropellándose entre sí, y de ese modo se hunden en el fango y en las profundidades. Todos tratan de alcanzar el trono. Su locura consiste en creer que la felicidad se asienta en el trono, aunque muchas veces es fango lo que hay en ese trono. Y en muchas otras el mono se asienta en el fango. Todos esos locos me parecen unos monos trepadores y fanáticos. Su ídolo, ese monstruo frío, huele mal y lo mismo les pasa a todos los que le rinden culto. Hermanos, ¿es que vais a asfixiaros con el aliento que despiden sus hocicos y sus concupiscencias? Sería mejor que rompierais los cristales y que saltaréis por la ventana hacia el aire libre. Apartaros de ese mal olor, apartar de la idolatría de toda la gente que está de más. La tierra sigue a disposición de las almas grandes. Aún hay muchos asientos vacíos para los que estáis solos, aislados o en pareja, en los que sopla la brisa perfumada de mares silenciosos. Aún hay una vida libre a disposición de las almas grandes. Quien posee poco no corre peligro de que la posean de él. Alabada sea la pobreza sencilla. Donde acaba el Estado empieza el hombre, que no está de más. La canción de quien es necesario, la melodía única e insustituible. Mirad, hermanos, ahí donde acaba el Estado. ¿Es que no veis el arco iris y los puentes tendidos hacia el superhombre? Así habló Zaratustra. Amén. Thank you. Continuamos en Domingo de Ramos. Esto que escuchaste ahora era el tema East Hastings del grupo canadiense Godspeed Black Emperor, que seguro que sonaba la canción a todos los que visteis la buena película 28 días después, o la no tan buena película 28 semanas después, que bueno, está dirigida por un director español, valga la redundancia, que se llama Roberto Fresnedillo o algo así. Que la verdad, quitando, ya os lo dije alguna vez, quitando la primera escena, el resto de la película no, a mi entender, no merece mucho la pena. Vamos a seguir leyendo. En este caso vamos a leer algo más desenfadado y más laxo, que no es otra cosa que el arte de amar de Ovidio, de Lars Amandi. Dice así: la costumbre desarrolla el amor, pero el viento al que has entregado tus velas al abandonar el puerto una vez en alta mar no es el que te conviene. El amor, todavía joven y poco seguro de sí mismo, se fortifica con el hábito. Aliméntale bien y con el tiempo se hará sólido. Ese toro que ahora temes, tenías costumbre de acariciarle cuando era un ternerillo. Ese árbol a cuya sombra te cobijas no fue primeramente más que un débil tallo. Siendo un arroyuelo al salir del manantial, va creciendo el río al avanzar por el agua de los muchos afluentes que recibe durante su curso. Espera que tu amante se acostumbre a ti. Nada tiene tanta fuerza como la costumbre. Para crearla, no retrocedas ante ninguna molestia. Que tu amiga te vea siempre, que te llegue a todas horas, que la noche y el día le muestres tu rostro. Cuando tengas motivos para creer que ella te echa de menos, cuando tu ausencia le causa alguna inquietud, puedes permitirse algún reposo. Un campo en barbecho devuelve con creces lo que se ha confiado, pero una tierra árida bebe con avidez las aguas del cielo. Phyllis mostraba por Demofón un ardor más moderado mientras estaba a su lado, pero se inflamaba de amor cuando se hacía a la vela. A Penélope la atormentaba la ausencia del prudente Ulises. El que tú amas, nieto de Pilacos, estaba ausente, o la Odamia. Pero es más seguro que tu ausencia sea corta. Con el tiempo disminuyen los sentimientos, la ausencia deja de advertirse y un nuevo amor se desliza. Durante la ausencia de Menelao, Helena, para no quedarse sola toda la noche, buscó un tibio asilo en los brazos de su huésped. ¿Qué tontería hiciste, Menelao? Partiste solo, dejando bajo el mismo techo a tu huésped y a tu esposa. A un gavilán insensato confías tímidas palomas. Al lobo de las montañas entregas un aprisco bien repleto. No, Helena no es culpable. Su amante tampoco es criminal. Hizo lo que tú mismo hubieras hecho. La obligas al adulterio dándola tiempo y ocasión. ¿Qué otro consejo más que el tuyo ha seguido tu joven esposa? ¿Qué otra cosa podía hacer? Su marido no estaba allí, pero en la casa hay un huésped que no es un patán, y ella teme quedarse sola en la cama que tú has abandonado. Que el hijo de Areo piense lo que quiera. Será de Atreo. Piense lo que quiera. Yo suelvo a Lena. No ha hecho más que aprovecharse de la complacencia de un marido benévolo. Procurar que las infidelidades sean ignoradas. La sangrienta fiera, cuando con toda la rabia de su ira hace morder el polvo a los encarnizados perros de la leona, cuando ofrece sus tetas a sus crías, la víbora que en un distraído paseante son menos crueles que en su ardiente cólera lo es la mujer que sorprende a otra mujer en el hecho conyugal. Su rostro no oculta los sentimientos que la embargan. Busca un hierro, una llama, y olvidando toda compostura corre como embestida por los cuernos del dios Aonio. Una esposa bárbara vengó el crimen de su esposo, la violación de la ley conyugal en sus propios hijos. Contempla a otra madre desnaturalizada, esa paloma que todavía conserva la sangre sobre su pecho. Es así como se rompen uniones que empezaron bien, uniones sólidas. Un hombre prudente debe evitar semejantes conflictos. No es que, como censor severo, os condena a no tener más que una amiga. A los dioses no les plaza así. Apenas una mujer casada puede seguir esta conducta. Divertíos, pero ser prudentes, que vuestra furtiva falta quede ignorada. No hay que vanagloriarse de una acción culpable. No la hagas regalos que la otra pueda reconocer. No tengas una hora fija para consumar tu infidelidad. Y si no quieres ser sorprendido por una amiga en un retiro clandestino conocido por ella, no cites siempre en el mismo sitio. Cada vez que escribas, examina minuciosamente tú mismo las tabletas. ¿Cuántas mujeres leen más de lo que se ha escrito para ellas? Ofendida Venus toma con justicia sus armas, hace que se crucen las flechas, y de lo que ella acaba de quejarse hace que, a tu vez, te quejes tú. Mientras el hijo de Atreo se contentó solo con su mujer, también ella fue casta. La falta de su marido la hizo culpable. Supo que, habiendo tenido crisis en la mano, el laurel y las cintillas sagradas, no logró recuperar a su hija. Siendo lirnesiana, también supo del repto que causó su dolor y prolongó la guerra con vergonzosas demoras. Todo eso ella lo había oído decir, pero la hija de Príamo lo había visto con sus propios ojos, pues el vencedor, para vergüenza suya, quedó cautivado por su cautiva. Del mismo modo, la hija de Tíndaro dio al hijo de Tieste un lugar en su corazón y en su lecho, y castigó cruelmente la falta de su esposo. Pues esta canción del último disco de Depeche Mode, vamos a seguir con un poco de literatura, en este caso otro clásico, bastante clásico, de Goethe, que se titula Werther. Dice así: muchas veces se ha dicho que la vida es un sueño, y no puedo desechar de mí esta idea, cuando considero los estrechos límites en que están encerradas las facultades activas e investigadoras del hombre. Cuando veo que la meta de nuestros esfuerzos estriba en satisfacer nuestras necesidades, las cuales a su vez solo tienden a prolongar una existencia efímera, que toda nuestra tranquilidad sobre ciertos puntos de nuestras investigaciones no es otra cosa que una resignación meditabunda, y que nos entretenemos en bosquejar deslumbradores perspectivas y figuras abigarradas en los muros que nos aprisionan. Todo esto, Guillermo, me hace enmudecer. Me reconcentro en mí mismo y hay un mundo dentro de mí, pero un mundo más poblado de presentimientos y de deseos oscuros que de realidades y de fuerzas vivas. Y todo entonces se tambalea ante mis sentidos, y sigo por el mundo con mi sonrisa de ensueño. Todos los maestros y doctores convienen en que los niños no saben por qué quieren lo que quieren, pero por más que para mí sea una verdad inconclusa, nadie consiente en creer que los hombres como los niños caminan a tientas sobre la tierra, ignorando de dónde vienen y a dónde van, y no actúan en pos de verdaderos fines, y como los niños se dejan gobernar con juguetes, confites y azotes. Te concedo desde luego, porque sé que lo que me puede sujetar, que los más felices son los que, como los niños, viven el presente, los que pasean, visten y desnudan su muñeca, y los que, dando cautelosas vueltas alrededor del armario donde la madre ha encerrado las golosinas, cuando logran atrapar el manjar apetecido, lo devoran a dos carrillos y gritan más. Estas criaturas son dichosas. También lo son las que, encareciendo con títulos pomposos sus frívolas ocupaciones, o tal vez sus pasiones, reclaman gratitud al género humano, como si para su salud y su dicha hubieran llevado a cabo alguna empresa gigantesca. Feliz el que pueda vivir de este modo. Pero el hombre humilde que comprenda dónde va todo a parar, el que observa con cuánta facilidad convierte cualquiera su huerto en un paraíso, y con cuánto tesón el infeliz, bajo el fardo de la miseria, prosigue casi exánime su camino, aspirando como todos a ver un minuto más la luz del sol, está tranquilo. Se crea un mundo que saca de sí mismo, y también es feliz porque es hombre. Podrá agitarse en una esfera muy limitada, pero siempre llevará en su corazón el dulce sentimiento de la libertad y el convencimiento de que pueda salir de esta prisión cuando quiera. Seguimos con música. Cuando ya van a ser las 9, vamos a continuar un poquitín más con, me imagino que con música y algo más de cine. No sé si leeré algo más. Bueno, esta canción de los Smashing Pumpkins, que se llama Cero, se la voy a dedicar a mi amigo Fernando, del que espero que se recupere pronto y que, bueno, que le evoque al escucharla buenos recuerdos. Ahí va. Después de la rebelión, quedan en pie la mitad de los hornos y nos llevan a todos hasta allí. Yo me quemo muy rápido. La primera parte de mí se eleva en un denso humo que se mezcla con el humo de los demás. Luego quedan los huesos, que se convierten en ceniza, barren las cenizas para llevarlas hasta el río. Y al final quedan motas de nuestro polvo flotando en el aire mientras el nuevo grupo trabaja. Esos fragmentos de polvo son grises. Nos depositamos en sus zapatos y en sus caras y en sus pulmones. Y se acostumbran tanto a nosotros que pronto ni tosen ni se esfuerzan en quitársenos de encima cepillándose la ropa. Llegados a este punto, solo se mueven, respiran y se mueven, como cualquier otro aún vivo en este lugar. Y así es como el trabajo continúa. It's alright. you should pay.